y todos los miércoles desde las 20 horas presentamos tu programa Guerreros del Arco Iris, en defensa de la Pachamama, el medio ambiente y el agua, con su gran amigo, el servidor, el hombre de la montaña, Vicente Moyano Rojas y Esteban Villa. Una gentil presentación de Sergio, el gurú, el sensei de las plantas. Sergio Aguilera presenta su programa Guerreros del Arco Iris, aquí en la Radio Puente Alto. ¿Cuánto quieres el medio ambiente? ¿Cuánto amas la Pachamama? ¿Tú cuidas el agua? Piensa en tu vida, piensa en tus hijos, piensa en tus nietos. La Pachamama te necesita. Guerreros del Arco Iris, todos los miércoles desde las 20 horas, junto a Vicente Moyano Rojas y Esteban Villa. Un programa presentado por Sergio Aguilera, el sensei, el gurú de las plantas. No te lo puedes perder, ¿ah? En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, Madre Tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5, la frecuencia modulada para toda la provincia cordillera, y a través de nuestro link en todas partes del mundo que nos quieran escuchar esta noche. Buenas noches en esta ya crepuscular día de invierno, un miércoles más de mayo que va avanzando raudamente y con sorpresas en el camino, porque nuestro querido y compañero de labores, don Sebastián Herrera, se nos ha resfriado, le ha llegado la vejez, así que está en casita descansando, tomando harto líquido. Y bueno, ustedes saben que tenemos un guerrero que está siempre dispuesto a estar con nosotros, y él es Esteban Villa, que está esta noche de vuelta con nosotros para apoyar este programa de este día miércoles. ¿Cómo estás, Esteban, tanto tiempo? Hola. ¿Qué es de tu larga vida? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá? Hay que saludar a toda la gente que te conoce y dile que andás de gira artística, sí, por ahí. Andaba perdido, estudiando. No me digan y no me hagan hablar, porque yo les puedo decir a dónde andaba, pero estudiando no andaba, de eso le digo al tiro. Oye, bueno, vamos a ir a la música. Tenemos una programación bien linda hoy día con harta música. No tenemos invitados para hoy día. No puedo hacer los contactos con los chiquillos, pero quien estén en sintonía y nos quieran llamar, nuestro teléfono es el 22-872-7871. Nos vamos a la música. Arica Manta, Hechizo de Amores. Venga, mulata, estoy prendido de la cintura de tu vestido. Oh, Ahí estaba Arica Manta al inicio de nuestro programa. Hechizo de amores. Bonita saya. Para comenzar este día, miércoles, ya ha pasado algunas cosas en nuestra patria que llegan a ser dignas de vergüenza. A veces hablarla ya causa un poco de dureza, de que en el sur de Chile estén pasando cosas tan extrañas como casi ya que nosotros pensábamos que estaban extinguidas de acá, de Chile. Este problema que lleva muchos siglos, porque ni siquiera lleva años, un tratado que debiera de ser marcado para pacificar las tierras de la Araucanía, para que nuestros hermanos mapuches puedan vivir un poco más tranquilos. Es terrible lo que está pasando por allá, por la Araucanía en estos momentos, y ojalá que no sigan sucediendo cosas como las que han estado pasando, como la muerte de un comunero que iba a trabajar, y hay cosas que no se logran entender qué es lo que está pasando en el sur. Ojalá que la prensa también diga la verdad, porque es muy importante esclarecer todos los hechos que han ido fraguándose durante tanto tiempo en el sur de Chile, con la muerte de Catrillanca y todo lo que ha pasado hacia adelante. Ha sido bien terrible. Estamos en un país que necesitamos paz y necesitamos tranquilidad para poder crecer. Así que, bueno, toda la fuerza para la familia del comunero mapuche, ¿ya? Esta noche. Vamos a la localidad de San Bernardo para ir a buscar a unos grandes amigos nuestros. Ellos son Hacha Inti con Quebrada de los Esclavos. Thank you. Hacha Inti desde San Bernardo nos acompañaba con esta hermosa toa, ritmo de toa, quebrada de los esclavos. Eso era. Oye, les cuento que estamos fraguando o proyectándonos o queriendo hacer algunas actividades de tipo cultural en nuestra comuna. Estoy ahí entrelazando fuerza. Le he pedido a mi gran amigo José Pepe Calderón, director de la agrupación Maescu, que me acompañe en esta intervención cultural y poder conversar. Ya tuve un acercamiento con Carlos Flores Cepeda, presidente del sindicato papelero, como para poder proyectarnos a hacer algunas actividades culturales en el teatro de tipo local. Sentimos que es muy importante el crear o recrear una identidad en nuestra comuna, y así pasará ojalá en todas las comunas de Chile. Estamos perdiendo cierta identidad de los lugares de donde hemos nacido. Y Puente Alto ha ido perdiendo en ese campo una proyección cultural que la ha tenido durante muchos años. Cierto está en la historia de la cultura comunal, como la Sala Palermo ha albergado a muchos artistas locales en diferentes cosas que se hacen para nuestra comuna. Así que les vamos a estar informando en el tiempo cómo nos va con estas conversaciones. Ojalá lleguemos a buen puerto y podamos realizar algunos, no, quizás no vamos a poder hacerlo siempre, pero por lo menos un par de veces quizás en el teatro, para que puedan mostrarse los artistas locales, que son muchos los que no tienen cabida en algunos espacios. Así que eso se los vamos a ir conversando en el tiempo. Un granito más de arena siempre es importante. Vamos a la música con una agrupación local que además, dicho sea de paso, muchas veces se presentó en el Teatro Palermo y se ha presentado y le ha ido muy bien. Hace poquito tuvieron una presentación en la Central Unitaria de Trabajadores con todos los dirigentes de la central y plasmaron una canción muy hermosa que tiene que ver con lo que un poco hablábamos al comienzo del programa, que es nuestro pueblo mapuche. Vamos a escuchar con la agrupación de Puente Alto, Ahí ya, el tema Guaychafe. Tapewen, Moñen Mapu, Katamiski. Como una luz que cae frente al dolor, como abriendo los ojos y el corazón. Fuego que se encadena y en un rincón, como una pieza oscura, una sombra dura, una decisión, como un espacio frío, tumba de piedra, premonición. Como la voz perpetua que nos da Dios, que olvida a los mapuche, no al español, que mata los espíritus del mielón. Una antorcha perdida, luz olvidada, una vida en flor. Cortaron tus olvidos, el agua pura, pálido sol. Se tan lindos son. ¿Dónde está el pehuen? Amo vida y miel, el hijo del pueblo, rompe la tierra en trueno con su veneno, no va a poder. Con todas sus memorias, la sangre historia, huella Bueno, ahí estaban nuestros amigos de Aillá, de Puente Alto, con este tema tan hermoso, Güey Chafe. ¿Ya? Esto que ha sido un trabajo bien bonito que han venido haciendo estos chiquillos de hace un tiempo atrás. Y bueno, este es el movimiento que queremos recapturar o rehacer o juntar. ¿Ya? Buscar un espacio donde los artistas locales puedan mostrar su trabajo, que han sido durante todo este tiempo que hemos estado un poco encerrados. Así que, y obviamente también invitar a otros amigos de otros lugares, de otras comunas, porque es muy importante también la hacer la intercultura, maturidad. Ah, no sé si me salió bien la palabra, pero eso es. Es traspasar algunas fronteras del área metropolitana para poder hacer estos encuentros en un lugar y en otro lugar para ir conociendo las realidades de cada comuna, ¿cierto? En el plano cultural, llamémoslo así. ¿Vamos a la música, chiquillo? Ya. Como nuestro amigo Sergio hoy día nos echó al olvido y ya prácticamente yo creo que de estar durmiendo lo mandaron a acostar tempranito. Así que parece que no va a estar con nosotros. Así que si no llama en el transcurso de esta canción, vamos a nosotros a programar un bolero ya, porque todas las semanas tiene que estar ese bolero. Vamos entonces a escuchar a Bolivia Manta y Golpe de Vida. Bolivia Manta con Golpe de Vida. Bonito tema. Está buena la programación esta noche. Harta música para ustedes. Aprovechamos a mandar un saludo a todos nuestros radioescuchas que nos siguen durante tanto tiempo. Así que buenas noches, chiquillos. Espero que les guste la música. ¿Ah? Ah, lo pillamos, ¿eh? Lo pillamos al tiro. Estaba atento al lupo. Bueno, se trata de nuestro amigo Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Vicente. Gusto de escucharte, amigo mío. Estaba ahí esperándote que nos llamabas, pasadas las 8:15. Sí. Y dije, yo creo que lo mandaron a acostar al Sergio. No, estaba ordenando algunas cosas. Estaba lleno de tierra, así que me tuve que ir a lavar. Y mientras tanto escuchaba los temas, estaba muy amena la música. Sí, hemos tratado de hacer un programa bien, bien andino, porque también estamos como... medio cojo, viste que Sebastián se nos enfermó, le destaparon las patitas. Oh, la la, weá. Hombre joven, lleno de vida, nada más parecido, weá. No se cuida. No, oye, que los jóvenes creen que hay que sacarse la ropa en invierno, weá. No es nada así la cosa, weá. No, sí, con ropa también se puede, ¿no? Oye, así que se nos enfermó el Sebastián, pero ya está de vuelta pronto, pero está con nosotros. El que siempre está ahí, está ahí en la banca, pues está Esteban, así que aprovecho de saludarlo. Esteban Milla. Aquí estamos, saluda al Sergio. El mismo. Hola, mi amigo, sí, dijo, apenas me escuchó. Sí. Vamos al aire. ¿Cómo estamos, Sergito? Tanto tiempo. Bien, gusto de escuchar tu voz, mi amigo. Igualmente. Oye, Vicente. Sí. Ayer fue a verme la Jimena. Ah, sí, supe. ¿Te enteraste? Sí, yo todo lo sé, lo que pasa aquí en Puente Alto. Hay algo que no sabes de mí. Ah, está puesto que sí, pero déjame averiguar, en una semana más te lo digo. Oye. No, tengo pena porque perdió el culo. Cuéntate una de John Wayne. Pues. Oye. Dime. Qué bueno, ¿y qué se llevó la Jimenita a su café? Le regalé, así, lo pensé. Y algo que le dure, ¿no? Ya. Un ficus enano, muy bonito. Le encantó. Y ella me llevó un obsequio. Parece que lo intuyó. Me llevó unos chocolates. ¡Míreme! ¿Cómo se hace famoso usted? Oiga, andaba con su media naranja. Parece que era un joven que se llamaba Marcial. No tengo idea yo. No lo digo mucho. Sé que es Jimenita, no, nada más. Caminaba como soldado, muy marcial. Oye, Sergito. ¿Sí? ¿Qué bolero nos vas a regalar hoy día? Oiga, ¿sabe qué estaba pensando? Que la pega ha estado floja. ¿Ya? Así que todas las caseritas y toda la gente, aunque no sean caseritas, que cuiden bien sus plantitas, que le pongan poca agua cada 10 días, ¿ya? Ya. Porque el exceso de humedad les produce hongo. Mire, ve. ¿Ya? Y se les van manchando las hojitas, se caen. Y hay muchas plantas que pierden el follaje y después no retoña, no vuelve, muere. Bueno, ese es un buen dato para todas las dueñas de casa. Y para la gente que es amante de las plantitas, que son muchos. Pero aprovecho para decirles que las plantas no tienen garantía. Porque mucha gente se enoja. Bueno, me le murió, no me ha durado nada, que aquí, que allá. Pero las plantas son vivas, pues hay que cuidarlas, regalonearlas. Yo una vez tuve una polola, no la cuidé, me la fue con otro. Ya, después, pero cualquier caso o mención aludía, no se nos vaya a tirar por el cuarto piso el Esteban. No, no. Lo otro, parece que era el quinto piso, ¿dónde están ustedes? Sexto piso. Pues están bajando. No, sexto piso estamos. Oye, lo otro que después, en una cita, quedé plantado. Y ahí quedé plantado, porque quedé de planta. Oye, Sergio, el bolero, po. No, pero estoy apurado a darme la corta, po. Ya, vamos a poner un bolero, voy a pedir un bolero. Ya. Uno me gusta tanto, Lucho Gatica. Entonces, bésame mucho. Bésame, Lucho. Ya, con don Lucho Gatica. Sí. Bésame mucho. Oye, ¿para alguien especial? ¿Para su señora esposa, puede ser? No le gusta Lucho Gatica, pues. No, pero a lo mejor le gusta que le diga que la beses mucho. No, sí, me lo encuentro entretenido. Se lo vamos a dedicar al Abdón, porque es un hombre muy cordial que pasa, te mando un abrazo grande, unos inmensos saludos, y el otro día me decía, pues que están buenas las películas de pistolero, se nota que el hombre está atento al look. Sí, él nos espera, hasta ahora está Don Abdón ahí tomando sus matecitos y escuchándolo, claro, así que... Con su guaterito y su viejita abrazadito, los dos para el frío. Mire, igual que usted, ya. Yo ando moviendo aquí en la planta con la humedad, con el frío, ya me voy a entrar luego. Oiga, entonces, muy buenas noches, un abrazo fuerte para usted y también para mi amigo Esteban. Vale, Sergio. Y cualquier día, acércate a ver, me pasa que no sé qué. Entonces, cosa que cuando tú lo mires, diga, jaja. Mi amigo Sergio se acordó de mí. ¿Y dónde vaya a estar este viernes? En la casa. No, pero trabajando no te ganas en ningún lugar. No, ahora ya no. Antes iba a barbear, pero andan tanto curado ahí. Estaba esperando. Me salió un irupto, ¿no? Así. Estaba esperando esa voz incógnita. Ya, compadre. Pero me puedes ir a ver el sábado o el domingo. Esteban. Ya, ¿sabes? Pues, Esteban. Difícil los fines de semana porque está atrapado. El hombre araña. Directamente. No, le tiraron las cuerdas y los mosquetones. De los guerreros del arco iris presentamos al atrapado Esteban Millo. ¡Qué buena! Ya. Cuando ya, compadre. Más, mi amigo, en todo caso, no sé qué come, pero que adivino es adivino. Debe tener una buena bola. Un saque de bola. Ya. Ya, compadre, nos chao, vemos. Vicente. Chao, un abrazo grandote, amigo mío. Cuídate chao, mucho. Chao, ya. Chao. Vendrán tiempos mejores. Así dijo alguien. No me acuerdo quién dijo, pero esta weá es pura promesa nomás, Vicente. Chaito, amigo mío. Chao, compadre. Abrazo fuerte a ambos. Bueno, este bolero dedicado a Don Abdón, de Lucho Gatica. Bésame mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Pienso que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Tengo miedo perderte, perderte después. Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame y bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bueno, ahí estaba Lucho Gatica con Bésame Mucho, este bolero que va todos los miércoles con Sergio Aguilera, ¿cierto? Como está, siempre está con nosotros. Estaba preguntándole a Esteban que me viera porque sé que se están presentando en varios lugares, hay varias actividades culturales por estos tiempos. Y esta agrupación que vamos a presentar ahora se está presentando en varias partes, así que estamos muy contentos por los chiquillos de Arak Pacha. Ya esta noche los tenemos de invitados aquí. Eso vamos, tenemos harto tiempo, ¿eh? En el sábado hasta el 1 de agosto está la preventa de las entradas para ir a ver los 40 años de Arak Pacha en el Teatro Cariola, un teatro muy hermoso que lo ha albergado muchas veces a ellos. Así que a comprar la entrada. Sábado 28 de mayo. No, este sábado. Ah, ya van a estar en el norte de Chile en este fin de semana, así que les mandamos un saludo a los chiquillos de Arak Pacha, siempre amigos nuestros. Y esta noche nos van a interpretar una canción muy hermosa, acompañada por una de las voces más hermosas de la música andina de Chile, que es don Eric Maluenda. Vamos a escuchar Hojita Verde de la Coca, Humo Blanco del Cigargón, Arak Pacha. Thank you. Bueno, ahí estaban nuestros amigos de Arak Pacha con la voz inconfundible de Eric Maluenda. Bonito tema. Hemos programado harta música bonita para que se entretengan ahí en sus casitas en esta noche de casi ya de invierno, podría ser. Se nos avecina luego nuestra fiesta de los pueblos originarios. Así que vamos a estar atentos también a las actividades que se van a hacer tanto en la comuna como en otros lugares, porque van a haber varias actividades de este Machacmara o Huiltzipantu, ¿ya? O Inti Raymi, que es la fiesta del sol. Bueno, vamos a la música y nos vamos a ir a recoger una trilogía musical que se da mucho en ciertos lugares de andino, pero del Perú. Son algo que seguramente con el tiempo de la llegada del metal y los aerófonos adoptos, ellos plasmaron unos guaynos hermosísimos a través del instrumento que es el saxo. Vamos a escuchar estos olímpicos de Huancayo con hojas de coca y dos cervezas. Hey! Bueno, ahí escuchábamos a los Olímpicos de Huancayo con Hoja de Coca y Dos Cervezas. Qué hermosa la música, ¿cierto? La idea es que nos pasemos por América Andina. América Andina es unir estos lazos a través de la cordillera de los Andes, a través del camino del Inca, podría ser, ¿cierto? Que fue algo muy grande, que debiéramos de incluir en los currículos históricos, que los niños conozcan mucho más de Sudamérica. Quizás habría menos riohachismo migratorio si conociéramos más de nuestros pueblos, como los hermanos ecuatorianos, bolivianos, peruanos, ¿ya? Es conocer, conocer, incluir. La cultura, yo estoy en contra de eso, que dicen que la gente tiene que ser inculta y así no hay progreso. No, no, no. Yo creo que hay que empezar ya a enseñarle una verdadera historia a los niños. La historia de nuestros antepasados. Y lo vamos a reflejar en la música, porque es la parte más simple como pueden mostrar la cultura. Esta noche vamos a mostrar un cantus, ¿ya?, de los sicures de Italaque, que es muy conocida. Quizá ustedes la escucharon, este tema hecho por Iapu, pero para que ustedes vean que el folclore es muy amplio y esto es de comunidades, de ciertas comunidades de Bolivia. Vamos a escuchar sicure de Italaque, Agüita de Putina. Thank you. escuchábamos a Sicuri de Italaque con Agüita de Putima. Los más adoptos en la música andina, esto lo han escuchado, estas melodías en otras versiones. Pero estamos hoy día tratando de acercarnos un poco a lo que se nos avecina, que en todos los colegios se habla del Wilchipantu, algunas tías dicen por ahí, o bueno, ya no tanto, menos ahora, pero decían, hay que disfrazar a los niños. No, en realidad, este año nuevo, no, para los pueblos originarios no solamente tiene el fragor de la alegría, también en la tristeza. Muchos en el año han partido, muchos ya no están. Otra cosa que puede también ser este año, de todas estas cosas que están pasando en el sur de Chile y también en el norte de Chile, si bien es cierto, en el norte no sabemos de intervenciones policiales y militares, pero porque el pueblo aymara es mucho más calmadito, ¿ya? Pero así todo, la han pasado mal también, la han pasado mal sobre todo con sus aguas. Así que el volver a hacer este nuevo año es un poco recapitular los temas que tenemos en el aire con nuestros pueblos ancestrales. Así que de a poquito vamos a ir acercándonos a la fecha y vamos a ir también acercándonos con la música, porque eso es muy importante. Ahora nos vamos a viajar y vamos a ir a buscar a Runa Yaxta, ya que nos va a interpretar Taita Wagrita. Vamos a escucharlo. gran recuerdo para Bolivia, Cochabamba, Sucre. Ahí estaba Runa Yaxta con Taita Huaycrita. Bonito tema hoy día, con mucha fuerza de nuestra Pachamama. Hoy un saludito, le ha costado a mucha gente conectarse en nuestro link. Ya no sé qué estará pasando ahí. Pero yo le quiero mandar un saludo a mi gran amigo, el Emily Lautaro Gómez Antolín. Él vive en San Gregorio, comuna de Linquén, región del Ñuble. Ya es un amigo entrañable que se fue a vivir para esos lados. Hace mucho tiempo que no lo veo. Espero que esté bien. Me imagino que debe estar muy bien junto a su familia. Así que le mandamos un saludo aquí a nuestro gran amigo, el Emily Lautaro Gómez Antolín. Ya, que esté allá por los sures pasándolo súper, pero súper bien. Nosotros aquí también, súper bien. Vamos a pasarlo con una canción que es de una agrupación que yo siempre digo, que es una mezcla, porque hay hermanos bolivianos, ecuatorianos, pero también hay hermanos japoneses. Vamos a escuchar a Trencito de los Andes y Zigzag. Sing, sing, sing, sing, Trencito de los Andes nos acompañaba con este zig-zag. Qué bonito, ¿eh? Zig-zag, para nosotros también es un recuerdo muy hermoso, ¿cierto? De las revistas que pudimos ver y leer, esas cosas tan hermosas que antiguamente se estilaba mucho, era la lectura, ¿ya? Hoy día casi no se lee mucho. Hasta todos nos hemos puesto medio flojitos para la lectura. Hoy estaba hablando por interno con mi amigo, no me pudo escuchar, dice que no se puede enganchar, no sé qué estará pasando con nuestra línea de wifi, pero no se pudo enganchar. Estaba hablando con mi amigo el Emily y me contaba que está allá en el sur donde él vive, estaban todos con COVID, oye, están terminando su cuarentena, pero eso significa que este cuento todavía no acaba, que ya comienza de nuevo. Está pasando en algunas partes. Nosotros hoy día con el Esteban nos pudimos dar cuenta que un colegio se cerró total, ¿ya? Eso no nos alegra mucho. Creo que tenemos que seguir cuidándonos. Creo que esto no ha terminado. Se vienen los fríos, la humedad, el invierno se avecina y podríamos volver a pasar a fases que no nos gustaría, así que a cuidarse, chiquillo, a no exponerse tanto y a ponerse las vacunitas, pues ya, para que no nos pase nada. ¿Seguimos con la música? Sí, pues seguimos con la música. Ahora nos vamos a poner bien románticos. Vamos a ir a Bolivia a buscar una agrupación que a todo el mundo le guste y a mí también, por supuesto. Los Jarcas, Vivir Junto a Ti. Las manos, sentir tu cuerpo vibrando. Quiero que vengas conmigo, amarnos una vez más. Eres mi día, mi noche, fuego que abraza mi piel. Eres tú que enloquece cada rincón de mi ser. Quiero vivir junto a ti un amor de verdad. Ay, ay, ay, ay, amándote donde tú estés, amándote. Ay, ay, ay, ay, amándote. Quiero vivir amándote. Llevarte, amor mío, sobre un sueño volar. Sentir el cielo en las manos, sentir tu cuerpo vibrando. Quiero que vengas conmigo, amarnos una vez más. Eres mi día, mi noche, fuego que abraza mi piel. Eres tú que enloquece cada rincón de mi ser. Quiero vivir junto a ti un amor de verdad. Ay, ay, ay, ay, amándote donde tú estés, amándote. Ay, ay, ay, ay, amándote. Quiero vivir amándote. Muchas gracias. Gracias. Ve, hermoso. Está los Jarcas, pero en realidad no eran los Jarcas, era Chilajatum. Una mezcla de Chilajatum con los Jarcas. Bonito, bonita y romántica música andina esta noche para todos ustedes. Y seguiremos con ese romanticismo, por supuesto, porque tenemos harta música para entregar esta noche de helada, fría, ¿cierto? Ya. Pero nosotros aquí le damos un poquito de calor y darle las gracias también por permitirnos cada miércoles estar con ustedes. Bueno, hoy día también le queremos dar las gracias al Esteban, que se ofreció para que ustedes también pudieran escuchar esta noche y tuvieran un ratito agradable. Así que le damos las gracias al Esteban por acompañarnos. Esperemos que Sebastián se recupere. Le mandamos toda la fuerza de aquí, desde el programa, para él, para que se recupere pronto y esté con nosotros el próximo miércoles. Vamos a escuchar a Tupai esta noche, Cholita. Tai, Cholita, y eso era, pues. Oye, ya tenía programado como tres canciones más. Vamos a ver cómo estamos con la hora. Hoy vamos a tener que seguir programando unas más. Bueno, si hay alguien en sintonía y quisiera programar una canción con la línea editorial del programa, obviamente. Ya el otro día me encontré con unos amigos, me decía la Marinita, te voy a llamar, pero te voy a llamar para que me pongáis la maldita primavera con la, no sé cómo, la Yuri, algo así, la Kibén, por la Kibén, nosotros no tocamos esas canciones, así que bueno, pero si alguien se atreve, es el, la línea directa es el 228727871, 228727871, y puedes programar tu canción, sí, puede ser, quizás a lo mejor un cantautor, quizás quieres escuchar a Manuel García, no sé. Bueno, pero ahí te dejo la línea abierta para que nos ayudes con la con el resto de la programación que nos queda, ¿ya? Porque hoy día hemos querido hacer un programa diferente, con harta música, porque igual hemos tenido hartos programas con harta conversación y hartos invitados en las semanas anteriores. Pero ya vamos a programar para la próxima semana una visita, ¿ya? Para que vengan al programa quizás, para que lo entrevistemos, para que sepamos de algún invitado que tengamos, ¿ya? Seguimos en esta línea musical, ¿ya? Con los Jairas, He Creído. Vamos a escuchar. sabor a primavera, creo en la luna y en el solecito que te acompaña, creo en tus labios, creo en mi pueblito, creo en la montaña, creo en la cumbia, creo en tu alma, yo creo en tus besos, creo en mi música y en tus caricias, yo creo en tus sueños, creo en tus manos, creo en el fuego, creo en el canto de una quena, creo en mi corazón latiendo por ti, tierra morena. Escuchamos a los Yairas, he creído. Hoy estamos en estos temitas que hemos programado. Tienen que ver un poquito con los nuevos movimientos que se están dando. Y esta es la cumbia andina, ya, que se está dando harto también en otros lugares. Porque de repente llega por estos lados. Acá es más la danza como más tradicional. Y por ahí me contaban que iba a haber una fiesta del Tinku muy grande por estos días. Después voy a tratar de recuperar esa información, porque como tenemos al Sebastián ahí, lo ubica y van a haber varias actividades, así que la próxima semana les vamos a tener todas esas actividades para que ustedes sepan lo que va a ir pasando con el movimiento cultural andino en la región metropolitana. Vamos a seguir con la música y estas cumbias andinas con Oasis de Amor con Simba. Puedo vivir y te extraño. sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta. Eres tú. Un oasis en mi desierto, la luz de la mañana que entra por mi ventana. Mi vida es oscura sin tus besos y caricias, yo sin ti no valgo nada. Rompo este silencio y me trago mi orgullo porque sé que tú me amas. Ahí está Oasis de amor con Simba. Estamos en estas cumbias andinas, este movimiento que está como naciendo aquí en el programa también. Vamos a escuchar, a seguir con esto, para la rumba, a calentar motores para este año nuevo andino. Cariñito cumbia, andina tropical y latinoamericano. Vamos a escuchar. Bueno, chiquillos, hemos llegado, ha llegado la hora de ponerle casi fin al programa, ¿ya? Porque no, lo que pasa es que con un amigo, entonces me estaba pidiendo el link, yo no sé por qué me pide el link si él sabe que tiene que escuchar la 107.5. Sí, pues ya casi llegar al final, ha sido un día también muy, muy largo y también lleno de emociones, así que tuvimos unas emociones por ahí con el Esteban en la mañana, que fueron muy hermosas, donde trabajamos con los niños, es algo muy, muy precioso cuando los niños entregan amor. Los niños tienen eso, o te aman o te odian, pero cuando te quieren y te aman y te expresan el cariño, pucha que se siente bien el ser humano cuando un niño sonríe. Así que ha sido un día arduo y los tiempos pasan. Así que, pero queremos dejarlo en gratas compañías. Queremos dejarlo con un poquito de música y también decirles que nos vamos a volver a encontrar el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Ojalá que esté ya Sebastián recuperado y podamos hacer un nuevo Guerrero del Arcoíris. Quiero dar las gracias a Esteban, que también ha estado trabajando conmigo durante todo el día. Ya está más chato que 8, ya quiere puro quedarse dormido. Así que gracias, Esteban, por haber apañado de esta vuelta. De nada, Vicente, feliz de volver a reencontrarnos acá con la radio y la gente. Bueno, siempre va a estar ahí atento, va a ser nuestro capicúa. Ah, por si acaso cualquier cosa, si me enfermo yo, van a tener que entre el Sebastián y el Esteban hacer el programa. Ya, espero no enfermarme, estoy cuidándome mucho y espero no enfermarme. Pero usted sabe que uno propone y Dios dispone. Y chiquillo, vuelvo a repetir, cuídense mucho, ya no se relajen, ya. Y los que les falta la vacuna, póngansela, ya para que podamos pasar este invierno sin ningún problema y ya ojalá que se vaya yendo esta cosa, porque cada vez es mayor. Nos despedimos hasta el próximo miércoles, si Dios así lo permite, estaremos de nuevo con ustedes a partir de las 20 horas en el aire junto a todos nosotros. Un saludo especial a toda la gente que nos escuchó hoy día, a la que se pudo enganchar y la que no, bueno, el miércoles volveremos a estar junto a ustedes. No se olviden que el programa siempre se repite el día sábado, así que para los que nos escuchan los sábados, bonito fin de semana para ustedes, que lo pasen muy bien. Y nos vamos a despedir con cumbias amazónicas, las chicas del sol. Con todo este ramillete de mujeres, les decimos hasta el próximo miércoles. Jayaya, jayaya, jayaya.